Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy, de religiones va la cosa. Pues sí, hoy de religiones va la cosa porque no voy a tratar un tema tecnológico como viene siendo habitual en mi podcast. Hoy voy a tratar un tema más relacionado con la primera parte de esa palabra, educando, que forma parte del título de mi programa. Hoy, como sabéis todos, yo soy docente y he tenido el último claustro del curso, el claustro que cierra el curso y que viene un poco a dar un resumen, a cerrar el curso y también a abrir ya el próximo curso con las novedades que se conocen. Lamentablemente, como ya dije en un podcast, pues los cambios de gobierno afectan por completo a la educación de este país. Y bueno, yo no sé si esto que os voy a contar ha venido motivado por la nueva entrada al gobierno del señor Pedro Sánchez o no, lo desconozco, pero como os digo, pues en el claustro de hoy se han expuesto novedades y en concreto novedades que atañen directamente a la asignatura de religión para el próximo curso escolar 2018-2019 que se iniciará en septiembre. Entonces os cuento un poquito de qué va esto, ¿no? Para poneros un poquito en antecedentes, a principio de este curso, en el primer claustro de este pasado septiembre de 2017, pues con mucha prisa, nos vino una orden de educación por la cual cada claustro de profesores de cada centro educativo, de primaria, os hablo, teníamos que votar sobre una cuestión. La cuestión era que había que meter en el cuadro del horario, había que meter una asignatura, un tiempo para tutoría. Entonces, para meter algo nuevo, para meter una hora o una sesión nueva de lo que sea, pues hay que quitar una sesión de lo que había. Entonces se nos dio a los docentes la opción de quitar esa sesión pues a una serie de asignaturas, que podían ser, entre otras, la educación física, la enseñanza del inglés, la enseñanza de la música, la religión y ahora no sé si había alguna más. Evidentemente, pues por norma general, la comunidad educativa pues está más a favor de querer quitarse la religión de en medio en los centros de enseñanza pública. Y en mi colegio, pues el 99,9% de los miembros del claustro votamos que se quitase esa sesión, que se quitase de la asignatura de religión. Esto tuvo una consecuencia directa con el profesor de religión, que dio drásticamente reducida su jornada a la mitad. O sea, que pasó directamente a tener la mitad de horas lectivas. En ese momento, pues esto fue un primer movimiento que se ha visto ahora continuado con lo que os voy a contar. Entonces hoy, como os digo, pues en el claustro se ha expuesto lo siguiente. Ya ha salido una nueva normativa para, como os digo, para el próximo curso 2018-2019, en el que, y vais a oír bien, porque os vais a quedar un poco impactados, al menos yo me he quedado bastante impactado cuando lo he escuchado de boca del director de mi colegio. Pues se va a introducir la posibilidad de que en los centros de enseñanza pública, además de la religión católica apostólica, se imparta también religión católica evangelista y religión musulmana. Como os digo, pues yo me he quedado bastante perplejo ante este anuncio, incluso hay quien ha dicho, ¿es una broma? Entonces, la normativa viene a decir que si en un centro de enseñanza pública hay 18 familias que solicitan por escrito que quieren que sus hijos, hijas, reciban enseñanza religiosa católica evangelista o enseñanza religiosa musulmana, pues ya tienen derecho a recibir esta formación en la enseñanza pública española. Bueno, esto abre un debate muy grande en el que, bueno, al finalizar os diré cuál es mi opinión al respecto y cuál es mi postura. Pero esto va a abrir un gran debate en las comunidades escolares. Ya es un debate que ya se abrió, bueno, lleva desde siempre abierto, ¿no? Porque el Estado español es un Estado laico, pero a la hora de la verdad, pues no está para nada desvinculado de la religión católica apostólica. Está muy, muy ligado. Y aquí la Iglesia en este estado pues tiene muchísimo peso en todas partes. Entonces, pues se ha ahí abierto un poco una caja de Pandora. Me consta que en el municipio donde yo imparto clases, es un municipio bastante grande, tiene 6 colegios de educación primaria y 2 institutos de educación secundaria, pues en uno de estos colegios de educación primaria ya se han presentado 32 solicitudes para que alumnos de ese centro reciban formación en religión católica evangelista, mientras sus compañeros estarán recibiendo religión católica apostólica o religión musulmana o la alternativa a la religión, que en los colegios públicos es la asignatura de valores sociales y cívicos. A mí personalmente esto me parece un despropósito porque, por si no lo sabíais, los profesores de religión tienen la misma categoría que cualquier otro funcionario de la administración. Es decir, aunque yo, por ejemplo, sea un maestro con mi oposición superada, pues un profesor de religión cobra el mismo sueldo que yo, y tiene todas las mismas, vaya, se rige, su condición laboral se rige por todas las mismas características que la mía, en este caso, pero ellos no dependen de la administración pública. Y es que esto es muy chocante. Los profesores de religión dependen del obispado de su zona. Es decir, el obispado es quien regula y quien otorga los puestos de trabajo, las plazas, vaya, hablando claro. Pero es el Estado público, el Estado español, el que paga los sueldos de esos profesores. Entonces aquí ya se presenta un gran dilema, porque si el obispado es el que regula las plazas, pues vaya, yo personalmente creo que lo más lógico sería que el obispado pagase el sueldo de estos profesores. Y no tengo nada en contra de los profesores de religión. Yo mismo tengo el título, me saqué en su día el título para poder dar religión en clase en una escuela, pues porque me abría una puerta más a un futuro laboral. Y como digo, yo tengo muy buenas relaciones con todos los compañeros que imparten religión en los centros en los que he trabajado. Pero no me parece nada lógico que sobre ello se mande el obispado, pero que sea el Estado español quien sufrague los sueldos de estos trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esta puerta, ¿no?, que se abre a que en un centro público se pueda recibir formación religiosa evangelista o musulmana? Pues bueno, el tema es que el Estado pagará el sueldo de los profesionales que impartan estas enseñanzas. ¿Y qué hace falta para poder dar clase de religión musulmana o para poder dar clase de religión evangélica? Por lo mismo que pasa con la religión apostólica. Los organismos competentes encargados de administrar las plazas, pues tendrán que solicitar a los futuros docentes que quieran impartir esta asignatura de religión musulmana o evangélica, pues tendrán que acreditar una formación en esta especialidad, digámoslo así. Por ejemplo, para poder dar clase de religión cristiana apostólica, pues tú tienes que sacarte un título que se llama DEI, que es la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, y este título solo te lo firma la Iglesia Católica. Supongo que pues la Iglesia Musulmana y la Iglesia Evangélica también tendrán la potestad para declarar esa DEI, ¿no?, esa Declaración Eclesiástica de Idoneidad, para que esa persona pueda impartir clase o pueda demostrar que tiene los conocimientos necesarios para impartir la religión musulmana o la religión evangélica. Entonces, el Estado español añade un curso de adaptación pedagógica que garantiza que esa persona es apta para trabajar con niños o con adolescentes y que supera y que tiene las condiciones necesarias para poder ponerse al frente de una clase. Pero en ninguno de los tres casos, ni en el caso de la religión musulmana, ni evangelista, ni la cristiana apostólica, se necesita ser maestro. No se necesita ser maestro para impartir estas clases en un colegio público. Entonces, esto es lo que a mí me choca bastante, ¿no? Que si no se necesita ser maestro, una carrera que actualmente en las universidades ha pasado a ser de grado y que requiere de 4 años de estudio, pues que estas personas, por un lado, reciban su sueldo del Estado público y por otro, pues que puedan dar clase en una escuela pública. Y a mí es algo que no me acaba de caber en la cabeza, valga la redundancia. Pero es así, ¿eh? Es así. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar en este breve podcast, porque es algo que me ha llamado bastante la atención. Creo que es un tema que va a traer bastante debate social, y es un tema del que no vais a oír hablar, pues como mínimo, hasta que empiece el nuevo curso. Yo tengo esta información pues por fuente directa, por mi trabajo, pero está ahí, ¿eh? Está ahí. ¿Cuál es mi postura al respecto? Pues bueno, mi postura es que partiendo de la base que vivimos en un Estado laico, pues la religión, sea cual fuere, no debería ser una asignatura a impartirse en una escuela pública. Yo creo que no es el sitio donde recibir este tipo de formación. Si una familia está muy en pro de, por ejemplo, en que sus hijos reciban una formación deportiva, pues se va a buscar extraescolarmente, se va a preocupar de que sus hijos tengan esa formación. Yo creo que el colegio no es el sitio donde aprender religión católica, ya me da igual que sea apostólica que evangelista, ni religión musulmana. Para ello, pues están las parroquias, están las catequesis y vaya, yo creo que ahí ya cada familia es muy libre de orientar la educación de sus hijos, de sus hijas en este sentido. Pero creo que la escuela pública no es el sitio, no es el sitio donde se tenga que iniciar esta formación. Creo que es algo que depende más de unas creencias que se pueden tener o no tener, pero que más allá de esas creencias, que yo respeto, por supuesto, lo primero que quiero decir es que soy muy respetuoso con este tema, pero vaya, no comparto que la escuela pública sea el sitio donde se tenga que realizar esa formación. La primera toma de contacto debe ser la familia, y creo que debe ser la familia quien se preocupe de aumentar, de fomentar, de profundizar y de dar esa educación a sus hijos en la vertiente religiosa que quieran, evidentemente. Pero como digo, pues no creo. Vaya, yo es que considero que la escuela pública simplemente no es el sitio, ¿eh? No es el sitio, precisamente por la condición laica del Estado español, para empezar por ahí. Y segundo, pues me parece todavía mucho más absurdo que sea el Estado español el que pague el sueldo de estos docentes, que al fin y al cabo pues no han pasado por un proceso formativo universitario, no han pasado ni mucho menos por una oposición pública, y vaya, yo creo que ahí hay una desigualdad, muy grande, y como profesional, como docente, que ha tenido que pasar por una universidad, que ha tenido que enfrentarse a una oposición dura, porque es muy dura, es una prueba muy dura, pues como digo, para mí, pues no lo veo justo, no lo veo equitativo desde un punto de vista profesional, y no lo veo lógico desde un punto de vista de creencias, ¿no? De uno mismo. Creo que la escuela pública no es el sitio, no es el sitio adecuado para hacer esto. Como digo, yo no sé si esto es un reflejo o es una consecuencia de la reciente entrada de Pedro Sánchez al gobierno. Desconozco por otra parte si esto es un tema de ámbito nacional o solo es un tema de ámbito autonómico de la Comunidad Valenciana, que es donde yo estoy trabajando. Así que por ahí me he querido informar, pero no he encontrado más información al respecto. Así que me da que es más un tema autonómico, porque esa es otra, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene competencias de decisión sobre la educación de su comunidad. Y creo que esto, para mí, es un error y debería haber un consenso a nivel estatal. Estoy de acuerdo en que las comunidades autónomas tengan un poder de decisión, pues en cuestiones relativas a la enseñanza de la segunda lengua oficial, por ejemplo, Pero en estos temas de religión y de dar más peso, por ejemplo, a una lengua que a otra, pues no me parece, a mí no me parece bien, a mí no me parece bien esto. Y bueno, pues voy a ir dejando el podcast por ahí. Supongo que es algo que seguro ha suscitado vuestro interés. También es algo que se veía venir, o al menos sí que es algo que yo he escuchado en boca de muchas personas, ¿no? Es decir, no, si ya verás cómo al final se acaba enseñando religión musulmana o se acaba, en los colegios. Pues bueno, la realidad ya la tenemos ahí. Esto ya ha llegado. Estos colectivos de estas otras religiones vienen reivindicando desde hace mucho tiempo el que esto sucediese. Repito, no me estoy poniendo del lado de nadie, porque para empezar, como os he dicho, creo que la religión no se tiene que impartir en un centro de enseñanza pública, no es el sitio. Y bueno, no estoy a favor ni para un tipo de religión ni para otra. Así que no es un tema, no sé si decir racista, porque no va por ahí la cosa. Simplemente creo que no, que la escuela pública no es el sitio. Pero bueno, espero que a partir de septiembre se hablará un poquito más de este tema. Hoy nos lo han dejado caer así en el claustro. Y vaya, parece que esto va en serio, ¿eh? Parece que esto va en serio. Así que bueno, ya veremos lo que nos encontramos el próximo curso escolar en los diferentes colegios de primaria, pero vaya, es que me da un poco la risa, ¿no? Esto puede ser un poquito un circo, podría ser un circo. Yo creo que el tiempo que se está dedicando a enseñar religión en los colegios se puede dedicar a cosas muchísimo más necesarias. Se puede aumentar la formación en ciencias, se puede aumentar la formación en talleres de laboratorio, se pueden hacer esfuerzos encaminados a mejorar, a despertar el interés de los niños, a trabajar áreas que no se están trabajando y que creo que son muy, muy interesantes, como podría ser pues el tema de audiovisual, por ejemplo, el poder, ¿por qué no? Poner una asignatura de programación, de iniciación a la programación. No sé, el mundo está cambiando muy rápido, el mundo está cambiando muy rápido y nos tenemos que preocupar de estas cosas, de si apostólica, evangélica o musulmana. Vaya, a mí personalmente me parece absurdo. Respeto cualquier otra opinión que se tenga al respecto y bueno, también espero que se respete la mía, como no, por supuesto. Y nada, lo dejo por aquí. Esto ha sido todo por hoy. De religión ha ido la cosa. Y nada, un saludo a todos, un saludo a todas y nos escuchamos en el próximo capítulo. Venga, chao, chao.